Buenas tardes, su señoría. La de la voz, licenciada Rosenda Nájeres Aguirre, me permite expresar los alegatos de cierre procediendo al efecto en los siguientes términos. En el presente caso, se ha sostenido y estimamos que con las pruebas recibidas se ha logrado probar que el indiciado es autor responsable del delito de homicidio en perjuicio del doctor Pedro Villanueva. En esta audiencia la defensa preguntó: ¿sí es justo enviar a prisión a una persona que califica como enferma mental y enferma alcohólica? La fiscalía le pregunta al tribunal y ustedes deberán contestar. ¿Es justo que un profesional en medicina, que venía paradójicamente de salvar vidas de su trabajo, sea colisionado por atrás por una persona que se embriagó sabiendo los serios problemas que ha tenido en su vida como consecuencia de la ingesta alcohólica? Y simplemente sin mediar ningún tipo de discusión, sin mediar ningún tipo de provocación de la víctima, desenfunda un arma y a corta distancia le dispara en el cuello, causándole lesiones que, según la perito forense Carmen Ortiz nos explicó aquí, esas lesiones provocadas por los proyectiles de arma de fuego le provocaron la muerte. En este caso tenemos algunos aspectos no controvertidos, como que el doctor murió. Tampoco nadie ha discutido que esa muerte es homicida desde el punto de vista legal. La forense, de viva voz, aquí explicó: esa muerte es homicida porque fue provocada de manos de la persona que tenemos ahí sentada. También en esta sesión pudimos escuchar a la testigo, quien venía en compañía del doctor, en virtud de que como compañeros de trabajo, él gentilmente, según nos dijo, la trasladaba hasta su casa. Y por estar precisamente en el vehículo es que sufre no solo la colisión provocada por el imputado, sino que también presenció este asesinato. Y hablamos de que se trata de un asesinato en virtud de que una persona provechosa para la ciudad falleció a manos de un irresponsable. La testigo nos relató cómo esta persona descendió de su auto, caminó hacia donde estaba ella en compañía del doctor, sacó una pistola y disparó en dos ocasiones. Y la defensa ha tratado de que veamos al responsable como una persona enferma mental, como una persona que estaba ebria, como una persona que tiene bajo control de impulsos. Y es cierto que estaba borracha, estimando por ello que debe responder por sus actos. ¿Y por qué debe responder por sus actos, su señoría? Porque de las respuestas que dio en el interrogatorio que se le realizó, se acuerda que ahora llegó a su negocio, se acuerda que discutió ese día con su esposa, se acuerda del motivo por el cual discutió, se acuerda que abordó su carro, se acuerda que lo llevó a lavar, recuerda la hora en que llegó a la cantina, que estuvo ingiriendo alcohol, la hora en que salió, y casualmente lo único que no recuerda es el momento en que disparó contra la persona del doctor. Es cierto, porque así lo determinó el perito, que en la mente humana existen lagunas mentales, pero no como han querido hacernos creer, y que él, aun y cuando tiene ese padecimiento, este es leve, y que él entiende perfectamente el carácter de sus actos, lo que nos permite afirmar que él entendió en el momento en que decidió desenfundar un arma de fuego y a corta distancia simplemente disparar contra la humanidad del doctor. Entendió plenamente el carácter de sus actos. Lo que solicito, su señoría, se tome en consideración al momento de resolver el presente controvertido. Gracias.